Bueno, Luli, ya estamos realmente vestidos para la ocasión. Uh-huh. Así que te propongo cerrar los ojos, dame la manito para no perdernos y viajemos con la imaginación. ¡Qué emoción! Che, Carlín, ¿dónde estamos? Hoy es 27 de agosto de 1920 y estamos en el Teatro Coliseo. Y Luli, te felicito por el vestido, te queda divino. Gracias. El peinado también, esos rulos. Una belleza. Te diré que exageraste un poquito con el escote. Bueno, pero... Míralo al señor, la fila de adelante, tres filas a tu derecha, le va a dar un sopapo a la mujer. Claro, el problema es que mi abuela era más chiquitita que yo, entonces es como que... Hay problemas de espacios. Pero sí, vamos a tener problemas. Y no, pero nadie se da cuenta, no te preocupes. Vos estás hecho... El moño, ¿te gusta? El moño y los tiradores, pero sí, te sientan de una manera... Polainas también. Por supuesto. Estás hecho, pero un lord, mira, un lord inglés. Bueno, gracias, gracias. Pero por favor. Y ahora podés explicarme qué hacemos acá. Bueno, acá en unos minutos, a las 21 horas, van a representar la ópera Parsifal de Wagner. ¡Qué lindo! Pero Luli, lo más importante para nosotros, que somos gente de radio, no va a ocurrir aquí, sino en la azotea. ¿La azotea? ¿Y qué tiene que ver? Ya hace frío para la azotea. En la azotea. Allí, en estos momentos, cuatro muchachos, a los que llaman los locos de la azotea, están instalando la antena para transmitir por radio esta función. ¿Te imaginás lo nerviosos, los ansiosos que estarán? Y pero entonces, ¿qué hacemos en el teatro? Yo quiero ir a escuchar la transmisión, no quiero estar en el teatro. O sea, muy lindo, me encanta venir al teatro, pero si es la primera de la historia, quiero ir a escucharla. Me imaginé. Te propongo, nos vamos a una sala que queda cerca de la boletería. Dale. Y te doy una sorpresa. Dale. Por acá. Entra acá. ¿Acá está bien? Acá. Pero adelántame algo. Espera un momento. Bueno, ya estamos. Acá tengo un receptor de los 100 receptores que distribuyeron estos muchachos y te propongo que entonces escuchemos la primera transmisión de radio. Pero, que ellos no lo saben, pero nosotros sabemos que va a ser un éxito y va a ser la primera transmisión de radio en el mundo. Pero vos me estás asegurando que esto se va a escuchar. Se va a escuchar, con bueno, fe. Bueno, yo te creo. Volvemos a nuestro tiempo. Bueno, dale. Volvamos. ¿Qué tal, Luli, el viaje? Me encantó. Lindo. Buenísimo. Bueno. Aparte, a mí, que me gusta mucho toda la cuestión así de la onda retro, antigua, toda esa ropa, todos esos sombreros, esos vestidos, los peinados, así como loca. Me encantó. A mí me preocupó el señor de la fila de adelante, pero bueno. ¿Qué habrá pero el señor ¿qué no pasa pasado? Nada. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá tendríamos llegado que a la volver casa algún día al 1920? Y ver cómo le fue con la mujer después de mirarme el escote. ¿Cómo le fue? Nada, pero te pobre cuento hombre. ¿Quiénes eran los locos de la azotea? Eran cuatro estudiantes de medicina de la Universidad de Buenos Aires. Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Y terminaron siendo los protagonistas de la primera transmisión radial de la Argentina, que fue escuchada más o menos por 100 personas.